Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nuestra vida puede tomar dos rumbos, depende de cada uno de nosotros. Silvio Valdivia escribió lo siguiente: tu vida puede tomar uno de dos rumbos. La única manera de salir adelante en la vida es no culpar a los demás de lo que te sucede. Tú eres el arquitecto de tu vida. Y si la vida no te ha sido muy favorable hasta ahora, el futuro puede cambiar y depende especialmente de vos. Si has tenido muchos fracasos, estos en una excelente posición son una ocasión para comenzar una nueva vida, porque sos experto en conocer cómo no deben hacerse las cosas. Cuando vos sabés qué es lo errado, no lo repetirás en el futuro y te acercará cada vez más al éxito. A partir de hoy, tu vida puede tomar uno de dos rumbos: el éxito o el fracaso, la felicidad o la infelicidad. Es tu decisión cuál camino tomar y tienes igual oportunidad de seguir uno u otro sendero. Tenés las mismas posibilidades para cualquiera de los dos. La forma de tomar el sendero del triunfo es dejar de culpar a los demás, asumir tu propia responsabilidad y mirar hacia adelante con una actitud mental positiva y constructiva. Eliminá los "si no fuera por" puntos suspensivos, "si no fuera por mis padres yo habría hecho" puntos suspensivos, "si no fuera por este gobierno, yo estaría" puntos suspensivos, "si hubiera tenido dinero" puntos suspensivos, "si me consideraran en la oficina" puntos suspensivos. Nada soluciona el culpar a los demás. Si las cosas te sucedieron, es en gran parte por tu responsabilidad. Por eso, asumíla y tu vida cambiará. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.